CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que anda allí en los controles técnicos, jugando un poco en este viernes. Vamos a comenzar indicando que hay una gira que está haciendo Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry, que tuvo una reunión el día miércoles con Álvaro Delgado y ayer jueves con Yamandú Orsio, y la idea también es reunirse con Pablo Mieres. Y ustedes dirán, ¿por qué Vamos Uruguay está saliendo de gira? Porque no tocan nada, digo, no es una gira musical, es una gira política, en donde Bordaberry, Tabaré Viera, Walter Cervini, que seguramente va a ser el candidato intendente en Canelones por el Partido Colorado, están visitando sectores políticos contrarios a ellos, aliados o no, pero que no son del Partido Colorado, como el Partido Nacional, como el Partido Independiente hoy, y también al propio presidente electo y del Frente Amplio. El tema se enmarca, creo yo, en lo que es la situación interna hoy en el Partido Colorado. Hoy se conoce que ante una nueva demora, porque no se ponen de acuerdo la gente de Vamos Uruguay con la gente de Ojeda para elegir el secretario ejecutivo, el sector de Ojeda saldría a juntar firmas para obligar a que la reunión se haga y se elija. Ellos han planteado la posibilidad de que sea Ojeda el elegido como en el cargo que hoy ocupa Julio María Sanguinetti. Y aquí está el meollo del problema. El problema es que Pedro Bordaberry no fue a la interna. Ustedes recordarán que la interna fue Ojeda, Robert Silva, Gurméndez, Tabaré Viera, y fueron de esa manera. Entonces allí sacó más convencionales Ojeda, porque Ojeda sacó más votos que los demás, sacó una mayoría bastante más importante que el segundo, que además fue Robert Silva, que también es aliado de él, y recién allí tercero aparece Gurméndez, que hoy es diputado del sector de Bordaberry por Maldonado. Entonces, en convencionales, en la interna, favorecería a Ojeda la elección interna. Entonces, ¿qué sale a mostrar Vamos Uruguay? Sí, en la interna colorada, porque no, Bordaberry no participó de la interna como tal, no estamos bien parados. Pero a nivel parlamentario, y sobre todo en diputados, donde le faltan votos a la coalición de gobierno o a la coalición republicana, según para dónde se vuelquen, tenemos 13 diputados y 2 senadores. Es decir, el sector de Bordaberry tiene 15 legisladores de los 22 que sacó el Partido Colorado. Y ahí es donde está flaco Ojeda con respecto a el sector Vamos Uruguay. Por eso es que Vamos Uruguay lo que está buscando es manifestar: somos una bancada importante. Somos una bancada con muchos diputados y, bueno, tenemos la posibilidad de ejercer allí en la Cámara de Diputados nuestro papel. Eso no sé si le va a resolver el tema de la interna, porque obviamente ahí lo que define son los convencionales y ahí están flojos de papeles, porque, insisto, ahí es Ojeda el que saca ventaja. Pero también le harán entender a Ojeda de que a nivel de la representación del Partido Colorado ha quedado en minoría, teniendo en cuenta que, como decíamos, de los 15, de los 22 legisladores que tiene el Partido Colorado, 15 son de Vamos Uruguay. Por eso es que se están dando estas visitas. Ayer salió Gustavo Osta, prosecretario del Partido Colorado, a decir que no sabían nada, que nadie había dicho que Vamos Uruguay iba a visitar a Yamandú Orsi, que no es una delegación del Partido Colorado como tal, que en todo caso es una delegación de Vamos Uruguay. Y bueno, se están dando todos estos cortocircuitos. A Bordaberry se le preguntó ayer y dijo que, bueno, que él lo llama casi todas las semanas a Ojeda. El tema es que hay un divorcio importante entre los sectores. Uno quiere hacer prevalecer lo que es la interna y los convencionales, y otro quiere hacer prevalecer los legisladores, que son finalmente los que votan. que allí están las diferencias. Bueno, a ver, además ayer, ante algunas consultas que no eran demasiado, diríamos, profundas en su interés, por ejemplo, le preguntaron a Bordaberry, el colega de BTV, cómo lo había visto Álvaro Delgado, que decíamos se reunió con él el día miércoles. ¿Sabés, Blanca, lo que dijo Bordaberry? Y dijo, ¿cómo quiere que lo vea? No sé qué me estaba preguntando. Y bien, estará gozando de salud. Creo que anda bien de salud, dijo Bordaberry. Y después le preguntaron qué valoración hace de Yamandú Orsi. ¿Qué opinión tiene de Yamandú Orsi? ¿Sabes lo que contestó Bordaberry al colega de Canal 12 cuando le preguntó eso? No sabe, Blanca. Le contestó, ¿pero usted qué cree? ¿Que yo soy jurado del Bailando? ¿Que pongo nota? Es decir, se ve que la situación está bastante compleja porque no daba para ese tipo de respuestas. Pero vamos a escuchar lo que decía Pedro Bordaberry en esa conferencia que se hace en la puerta del Hotel Hilton, allí en Canelones, porque no hay un lugar, se ve todavía, soplaba un viento, el audio que me mandaron, y cómo de alguna forma algunos colegas tenían problemas justamente con eso. Obviamente que tenemos nuestra agenda. Los uruguayos nos colocaron en la oposición y tenemos que ejercer un trabajo de contralor, pero también vamos a proponer y todo lo que sea bueno para el Uruguay lo vamos a acompañar, siempre que entendamos que es bueno, ¿no? Senador, estamos en materia de seguridad, eran uno de los principales puntos que marcaba el Partido Colorado. ¿Se le planteó alguno en este encuentro con el presidente electo? Sí, nosotros tenemos la preocupación sobre ese tema, en especial el tema del narcotráfico. Y el tema de lo que significa el narcotráfico, cómo se infiltra a partir de que tiene un gran poderío económico, ¿no? Entonces, obviamente que eso es un tema que sí, estamos arriba de él, tenemos propuestas y las vamos a hacer llegar porque no es un tema de partido político, ni de gobierno, ni de oposición. Ahí el enemigo es el narcotráfico, es el enemigo de todos los uruguayos. Ahí nosotros queremos trabajar y trabajar mucho. ¿Se vio receptivo a recibir esas propuestas? Bueno, obviamente que las propuestas se las mandás y las reciben, ¿no? Y cuando después las verán y verán si son buenas o no. No se las entregamos hoy, obviamente. ¿Sobre el criterio de la coalición republicana debe funcionar como tal, siendo oposición también? Nosotros nos debemos en la coalición republicana una discusión interna. Adentro del propio Partido Colorado nosotros también, y la propia coalición, pero me parece que eso es entre todos, conversándolo. Nosotros somos coalicionistas, somos orgánicos del Partido Colorado, eso es muy importante para nosotros, pero creo que cada partido primero tiene que procesarlo internamente y después conversarlo entre todos. Obviamente que en esta instancia nosotros lo que vinimos es, desde el punto de vista de una bancada que tiene 13 diputados, 2 senadores, y que obviamente que ser una de las bancadas más importantes en los próximos 5 años. En sentido, ¿se reunió con Andrés Ojeda para también saber cómo van a funcionar como Partido Colorado todo? Yo con él hablo periódicamente y nos reunimos el viernes pasado también, estuvimos hablando de estos temas. ¿Por qué perdió la coalición republicana el gobierno? ¿Entiendes? ¿Cómo me decís? ¿Por qué perdió las elecciones el oficialismo? Bueno, no sé, tenemos que analizarlo. Sencillamente porque no nos votaron, por eso perdimos. Hay que ver cómo fue el mensaje, cómo trabajó cada uno. Tampoco autoflagelarnos con el tema, ¿no? Trabajar. Y los motivos creo que nunca son uno solo, siempre es multicausal los temas. Hay que analizarlos y aprender con mucha humildad. Hay que escuchar cuando los uruguayos votan, por qué votan. ¿Y qué es lo que puedes haber hecho bien y qué es lo que debes haber hecho mal para lo que sucedió? Pero no más que eso. Ayer se hizo pública una foto con el senador Álvaro Delgado. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo que lo encontré? Claro, ¿cómo lo encontró después de la elección? No sé, hablé con él. Yo que lo encontré bien, estaba saludable, bien de salud estaba. Lo encontré, no sé cómo querés que lo encuentre bien. Álvaro es un hombre fuerte, es bien, como siempre. Usted hace énfasis en que es una bancada grande la del Partido Colorado. ¿Tiene algunos temas en agenda que podría negociar para dar votos a la gobernabilidad del Frente Amplio? A mí no me gusta el término negociar para algo. A mí me gusta hablar de las cosas en las que nosotros creemos. Y obviamente que todo lo que creemos es lo mejor para los uruguayos. Nada de negociar o acuerdos, eso no está en nuestro lecho. Obviamente que nosotros tenemos nuestra agenda. Hoy no vinimos a eso. Vinimos, sí, como estamos haciendo esta ronda, que nos juntamos con el doctor Lacalle Pou, con el doctor Ojeda, con Álvaro Delgado ayer, y como nos vamos a juntar mañana con Pablo Mieres, a presentarnos, porque vamos a trabajar juntos. Ahí vamos a estar todos, y obviamente que lo mejor es, si vas a trabajar, es tener los canales abiertos de comunicación. Que ¿Cómo ve este primer viaje de Orsi mañana a Brasil para reunirse con Lula y con su gabinete? Y siempre bueno, obviamente que es bueno tener... Brasil es un país muy importante para nosotros los uruguayos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que más allá de afinidades ideológicas de gobiernos, lo que tiene que primar es el interés del país, el interés nacional siempre. Y tenemos cosas pendientes, tenemos un gran profesional en la embajada en Brasil en estos momentos, que obviamente tenemos todo el tema de Laguna Merín, que es muy importante, el puente sobre el Yaguarón. O sea que hay mucho para hacer, y obviamente toda una política de fronteras que para nosotros es muy importante, obviamente por los departamentos que están involucrados y que han sufrido, en especial los de Argentina, pero también los de Brasil, en los últimos tiempos, los problemas de las diferencias económicas entre los países. ¿En materia internacional se trató algo en esta reunión de unos futuros encuentros con Milei, No hablamos de eso, no. ¿Qué valoración tiene o cómo califica a Yamandú Orsi? Y en estos temas que se trataron, ¿hay puntos de contacto? ¿Cómo me decís? ¿Qué valoración o cómo califica a Yamandú Orsi? La calificación se la pedís a los del bailando y esas cosas, bailando cantando. Yo no califico nada. Con lo que se te... Bueno, ahí tenían a un Bordaberry. Reitero, la situación está tensa dentro del Partido Colorado. Supongo que por eso este tipo de respuestas en algún caso. Pero por otro lado también indicar que tendrá que haber una definición respecto justamente a la conducción de ese partido y también el papel del Parlamento. Sobre todo en esta gira que ha salido a hacer Vamos Uruguay, que claramente es una gira de presentación de su bancada al Partido Nacional, al Frente Amplio, concretamente al ganador de las elecciones en el balotaje y presidente electo Yamandú Orsi, y a Mieres en la jornada de hoy. Hubo reunión de transición ayer en la tarde entre Carolina Cose y Beatriz Argimón. La reunión sirvió además para que hicieran un paseo allí por adentro del edificio histórico donde se están haciendo algunos arreglos. Y luego Cose realizó una conferencia de prensa en donde manifestó que a partir del lunes va a tener una oficina en donde va a recibir visitas y también van a estar trabajando su equipo, por ejemplo, en las leyes que de alguna forma consideran son de las primeras que darían respuesta a la situación planteada desde el punto de vista de lo que son las prioridades dada por el programa del Frente Amplio. Visualizar algunas otras situaciones, defendió su papel de negociador ante nuestra consulta. Y por otra parte, también preguntada por la reunión que ha tenido Mujica con Manini Ríos, en donde se ha indicado que habrían hablado de ver cómo dejar en libertad a algunos militares violadores de los derechos humanos. Lo que dijo Cose es que cada uno tiene derecho a reunirse con quien quiera, que ella tiene un papel, que es la de vicepresidencia de la República, y que en todo caso cuando llegue algo formal al Parlamento opinará sobre lo mismo, no se va a guiar por planteos de prensa. Consultada también sobre un proyecto de ley que quedó trunco, que Cabildo Abierto lo tomó primero, de la prisión domiciliaria con el mismo objetivo, el de sacar a militares que estaban en la cárcel el Domingo Arena para que cumplieran la pena en domicilio, y que quedó trunco y que después hubo una modificación en un proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de Carmen Aciaín y Graciela Bianchi, que fue votado en el Senado pero después quedó nuevamente trabado en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Lo que dijo en ese sentido Cose es que si aparece un nuevo proyecto, porque en realidad tiene que aparecer un nuevo proyecto, vinculado a, porque la legislatura cuando termina, el proyecto muere, tiene que venir otro proyecto, no importa que haya tenido media sanción. Tiene que venir otro proyecto, si viene otro proyecto vinculado a ese hecho de la prisión domiciliaria, lo verán y opinará. Es lo que hará. Escuchamos a Cose. No quiero adelantar una fecha, pero seguramente el lunes ya esté instalada en una sala de transición para poder recibir, tener entrevistas y también que ya mi equipo de trabajo empiece a instalarse acá. Así que bueno, fue una muy buena reunión. La primera es, el equipo que a partir del lunes se instala aquí en el Palacio Legislativo para comenzar con la transición que la va a acompañar. ¿Quiénes van a ser? ¿Se puede saber ya qué autoridades la van a acompañar? Y segundo, hoy se hablaron de proyectos de ley, por ejemplo, que han quedado con media sanción para la próxima legislatura y que son importantes. ¿Cuáles serían? Primero, no se estaría instalando conmigo un equipo oficial todavía, sino parte del equipo de campaña, ¿verdad? Todos estamos transicionando. Y con respecto a los temas de proyectos de ley y demás, mi equipo de trabajo está haciendo, valga la redundancia, un trabajo de detalle sobre una cantidad de aspectos legislativos que voy a ir dando a conocer. Y por último, para completar la respuesta, esta es mi primera reunión de transición, pero vamos a tener más reuniones y yo voy a ir informando a la prensa de otros aspectos de la transición y voy a ir adelantando algunos aspectos de la gestión. Hasta que no se defina el gabinete de gobierno, yo estoy acompasando ese ritmo porque va a ser importante saber cómo queda el equipo en el Parlamento para poder ya establecer un trabajo en equipo rumbo al 15 de febrero y después con un ritmo más fuerte, ¿verdad? Vicepresidenta, en relación a la actividad parlamentaria que se ha hablado del desafío, de surgir acuerdos, de esa tarea casi diplomática que hay aquí a nivel parlamentario, ¿cómo se viene preparando? Usted ha tenido cargos muy fuertes, pero muy, sobre todo, caracterizados por ser cargos ejecutivos, sobre todo en la Intendencia, en el Ministerio de Industria. ¿Cómo de alguna manera se viene preparando para esa actividad de surgir acuerdos? Bueno, para informarle, yo como ministra presidí la Organización Mundial de Energías Renovables, donde están representados todos los países. Como intendenta me tocó ser presidenta de Mercosciudades, donde hay más de 380 ciudades. Y me tocó ser la presidenta de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, que reúne alrededor de 250.000 municipios y ciudades. Y en mi ejercicio como presidenta, en esos casos, me tocó en momentos difíciles del mundo generar declaraciones, lograr acuerdos en temas muy sensibles para las diferentes ciudades de los diferentes países, y lo logré. En los casos de gestión, quiero decir también que quien conciba la gestión como una secuencia de órdenes, lamentablemente quiero decir que nunca gestionó o nunca trabajó, nunca estuvo a cargo de ningún proyecto, porque en realidad cuando uno lleva adelante un proyecto, por supuesto que trae objetivos que después son, en mi modo de ver, acordados en un equipo. Mi costumbre es formar parte de los equipos, acordar los objetivos y después cumplirlos. Y no formar parte en la primera reunión del equipo y después desaparecer. Estoy muy acostumbrada a formar parte de equipos. Y las cosas que logré en las distintas gestiones que llevé adelante, como por ejemplo un cable de 12.000 kilómetros submarino con la multinacional, una de las cuatro multinacionales más grandes del mundo, las logré con una negociación compleja, larga, confidencial, que no se filtró y que llegó a buen puerto. O sea que de negociar algo se prueba más. Yo no voy a estar sola porque trabajo en equipo y estoy convencida que lo primero es acordar los objetivos. Y los objetivos son las cosas que le van a hacer bien al Uruguay y que la gente necesita. Y ahí voy a estar con toda nuestra bancada de senadores y con muchos otros, estoy segura, parlamentarios de otros partidos que se sumarán a veces, algún proyecto sí, alguno no, pero yo voy a poner el eje no de qué partido cada parlamentario, sino en los proyectos que llevamos adelante. Venimos a unir, y la forma de unir es centrarnos en los proyectos y manejarnos con respeto. Usted ya había adelantado que no iba a estar tanto acá y que le gustaría estar más en campo, y en ese sentido consultarle si nos puede adelantar qué proyectos no están todavía en el Parlamento y le gustaría traer para que se traten aquí. Gracias. Bueno, por eso yo estoy diciendo que con nuestro equipo estamos trabajando en proyectos que nos parece que tienen que tenerse en cuenta según el programa del Frente Amplio, según las prioridades anunciadas en Colonia, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un análisis de qué necesita proyecto y qué no. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay temas nuevos que vamos a tener que incorporar en el estudio del Parlamento. Uno de ellos es la inteligencia artificial en varios aspectos. Me parece importante que la ciencia, que el Parlamento se acerque a la ciencia. Eso es otro tema. Me parece importante también que el Parlamento se acerque a promover esquemas de datos abiertos. Me parece que hay todo un capítulo muy interesante para el Parlamento, para el Uruguay, para la democracia, que tenemos que impulsar. Por ahora tengo esas ideas, estamos trabajando en bajarlas más a tierra. Voy a estar toda la semana seguramente fijando algún tema para hablar con ustedes. Dos consultas, le hago una vinculado a la conformación del gabinete, más allá que el otro día manifestó que es definición del presidente, si personalmente le sugirió algunos nombres para integrar alguna de las carteras. Y por otro lado, una pregunta más de coyuntura. Hoy el semanario Búsqueda publicó un encuentro que tuvo Guido Marini Ríos con José Mujica. Esta pregunta va en el sentido de que se va a tener que articular con otros partidos para aprobar proyectos, y lo que le solicitó en esta reunión Manini a Mujica fue la liberación de algunos militares presos. Quería una consideración sobre esta reunión y en particular sobre la primera pregunta del gabinete. Gracias. No había hablado con Yomandú sobre los temas de gabinete. Esa es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, cada uno es libre de hablar con quien quiera. Yo voy a tener una responsabilidad, que es como vicepresidenta de la República. Y en ese sentido, cuando llegue por los canales correspondientes alguna propuesta concreta, la analizaré. Mientras sean informaciones que aparecen en prensa, no las voy a considerar. Ignacio Romero, de Telemundo. En esta legislatura se analizó y no llegó a votarse un proyecto que buscaba, entre otros objetivos, la prisión domiciliaria para exmilitares. ¿Con ese proyecto usted estaba de acuerdo o le parecía que estaba mal? Porque de presentarse de vuelta sería una discusión que se reeditaría. Sí, ahí es una discusión que vamos, si se presenta de vuelta, que tendremos que dar de vuelta. Así que en ese momento me expresaré, ¿verdad? Y como les he dicho, a lo largo de las semanas voy a ir expresando algunas cosas, pero en la medida en que pueda hablarlo con nuestra bancada de senadores, que quiero esperar a que se conforme el gabinete para ver con cuál equipo contamos. Por acá, Lorena Nachajón, de Subrayado. Quería consultarle respecto de la bancada bicameral femenina, si tenía una estrategia al respecto para favorecer y consolidar el trabajo de las legisladoras. Gracias por la pregunta. Y sí, mi posición personal es que sería muy bueno reeditar la bancada bicameral femenina, sin duda. Ahí tenía lo que manifestaba Carolina Cose. Quedó contenta con esa última pregunta de la colega de Canal 10 sobre la conformación, o que tome más fuerza lo que es la bancada bicameral femenina, que la integran mujeres de todos los partidos políticos. Después, en lo que tiene que ver a las situaciones que se plantean desde el punto de vista del manejo del Parlamento, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, lo volvemos a decir, más allá de lo que planteaba Cose, no va a ser fácil la negociación, sobre todo en la Asamblea General y en diputados donde no tienen mayorías. Habrá que ver si esto termina siendo un intercambio o no, el tema de la reunión de Mujica con Manini Ríos respecto a los votos cabildantes, pero insisto, no parece ser fácil, y tan difícil es que en este momento no hay, hay un quiebre en la relación de la actual vicepresidenta Argimón, que se la pondera como una mujer negociadora y de alguna manera conciliadora respecto a las situaciones que se viven en el plenario, pero aún así, desde hace ya un tiempo, desde hace ya algunos meses, el Frente Amplio no va a las coordinaciones con Argimón, porque ellos aducen que se les han colocado temas de sorpresa, sin previo aviso, generándoles perjuicios. Vean ustedes entonces, en este momento, el Frente Amplio en el Senado no coordina con la vicepresidenta de la República. Actual, estamos hablando de lo actual. Por las características de COSE, más allá de lo que ya me comentaba, por el carácter de COSE también, veremos qué es lo que acontece. Ella está confiada, considera que se puede negociar. Yo creo que los primeros meses son meses que por lo general se toman para intentar de alguna forma conciliar y acomodar un poco la agenda legislativa, pero con el transcurso del tiempo las apetencias partidarias comienzan a influir, obviamente, y eso se hace sentir en el Parlamento Nacional. Es una caja de resonancia de eso y hay que saberlo llevar. Yamandú Orsi se reunió con el Partido Colorado y también con el embajador de China. Dijo que el Tratado de Libre Comercio con China está lejano y también lo ve lejano la posibilidad de un TLC con la Unión Europea. Hoy se reúne con el presidente Lula da Silva y también con técnicos en Brasil, y al respecto contaba. Son dos reuniones, no, una con Lula y otra con gente de bien técnicos de algunos temas. Y por supuesto también una visita y una conversación con el embajador uruguayo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que le va a plantear a Lula? Yo creo que el tema Mercosur siempre va a estar, y algunos planteos o algunas cuestiones pendientes que el propio presidente de la calle ayer me transmitió, que están encaminadas, pero está bueno que Brasil pueda acelerar, y porque surgió fundamentalmente de la voluntad del presidente Lula, el tema fundamentalmente navegabilidad, puertos, y otras cosas que van a aparecer. Veremos cómo está la agenda del presidente Lula, pero sé que la relación con Brasil ha sido muy buena en estos últimos años, y la necesidad del país, ya no tanto del presidente actual ni mía, sino el país necesita dinamizar algunas decisiones que se fueron tomando. Desde la Cámara de Industria ya se ponen preocupados de que el ministro de Trabajo sea alguien de cercano al PIT-CNT, es decir, no saben ni quién va a ser el Ministerio de Trabajo, no, ya están criticando. Claro, ahí Sarro salta con el tema de Castillo, de lo que habíamos escuchado acá en el informativo de que de las cámaras empresariales había críticas sobre que alguien del PIT-CNT podría ser ministro de Trabajo. No quiso entrar nunca en choque. Orsi, van a escuchar que dice: no tengo idea de eso, de que haya existido declaraciones. No quiso chocar nunca con las cámaras empresariales. Y bueno, pues, dice que Castillo es uno de los nombres más que se vienen manejando por la prensa. ¿Cuál va a ser la política del Ministerio de Trabajo? Veremos. No, llegado el momento se designarán los nombres y ahí los equipos de trabajo tendrán que... Saludos, Juan Castillo. Se habla de tantos ministros, ya tengo tantos gabinetes armados que no me alcanza. Pero si fuera Juan Castillo, sería... Sí, claro, pero todavía no está designado nadie, ni se me ocurrió todavía designar a nadie. Hay, por suerte, varias propuestas o varias opciones que aunque no sean propuestas, hay que analizarlas también. Presidente, la modalidad de Consejo de Ministros, ¿se vuelve al interior? Yo me prefiero hablar de una frecuencia mayor. En el territorio o el lugar donde se... No es mala idea, pero no me lo planteé como tema central o primero o prioritario. Sí, una frecuencia más acelerada, mayor frecuencia. Ha pasado mucho, pero efectivamente le quiero consultar si se va a crear el Ministerio de Justicia y si se puede reservar el nombre de Jorge Díaz para ese cargo. Eso está en nuestro programa y en otros programas también, en otros planteos de otros partidos. Es una construcción que no es de un día para el otro, hay que armarlo. Trabajaremos en ese sentido tal cual lo plantea, repito, en nuestras bases, ¿no? Es un proceso lento y tiene que ser firme. No sé, nombre puede ser, sí, Díaz, o pueden ser otros, pero no hay mucha gente que no son muchas las oportunidades, porque es un tema muy específico y muy delicado y que hay que trabajarlo a paso firme. Hay que ir dando los pasos necesarios para llegar a eso. No se me ocurre que sea un tema que en marzo esté resuelto. ¿Estaba pactada ya con Álvaro Delgado? ¿Habló después de las...? No, hablamos, sí, pero no fijamos ninguna reunión. La vamos a tener que hacer, por supuesto. ¿No es alinearse la política exterior brasileña? No, la política exterior es la uruguaya. Y sí o sí tiene que estar en armonía con la región. Y ahí estamos hablando de Brasil, Argentina y Paraguay. Volviendo a la visita del embajador chino, ¿en qué quedó el eventual TLC con China? ¿Qué deja este gobierno? Deja un avance en eso que yo dije de una alianza estratégica. Siempre se habló de TLC y eso está muy lejos, porque el mundo hoy está en otra cosa, y lo que sí es claro que todos los avances que impliquen algo similar a un TLC involucra o debe involucrar a la región. En principio hay relación bilateral que hay que fortalecer, y siempre manejarse con ese doble juego de trabajar bien en la región y pudiendo salir a la búsqueda de otros acuerdos con países potentes, ¿no? Cualquiera sea ello. Alianza Mercosur, Unión Europea, es un tema a tratar mañana con Lula. Se habla de que Brasil y Alemania aceleran ese trámite. Se va a tratar en la cumbre de la semana que viene. Yo, por las noticias que han llegado de Europa, estamos lejos todavía. Veremos, yo no... Obviamente va a estar bueno saber lo que piensa el presidente Lula, pero las señales que llegaron desde algunos países europeos no son las más alentadoras. Sí, usted no va a manejar nombres todavía, pero ¿cuál es el plazo que tiene para nombrar todo el gabinete? Y me imagino, no me puse plazo, pero 15 días, 20 días, más de eso no. ¿Qué deja la reunión con Pedro Borraberri y el equipo de Vamos Uruguay que lo visitó? Muy interesante, yo creo que es gratificante que hayamos empezado de esta forma, desde la reunión ayer con el presidente a todos los contactos y vínculos y solicitudes de reuniones que hay con todo el espectro político nacional, o con casi todo. Hasta ahora he recibido solicitudes de conversaciones que están buenas y que siempre pasan y siempre ocurren. En este caso particular hemos mantenido una línea de diálogo desde siempre, con Bordaberry incluso antes de las elecciones, también con algunos actores que vinieron en la delegación, a quien conozco de hace años, ya sea por el Congreso de Intendentes o por relación personal o con diputados de mi departamento. Es así como se tiene que trabajar, por supuesto, la lógica gobierno y oposición. Eso no está nunca en duda. ¿Perdón? Hicieron énfasis en el tema seguridad, presidente. Uno de los temas que plantearon fueron eso, y estuvo sobre la mesa, medio nació la conversación como una necesidad fuerte, el tema narcotráfico, pero después se abre una serie de, no tanto de temas, pero sí de estrategias para abordar los temas. También insistieron en que son una bancada fuerte, importante, que tiene muchos diputados y muchos diputados, sí, eso es una realidad. No nos olvidemos que los diputados son representantes de los departamentos. Por lo tanto, el arraigo en el interior es una nota importante y que le da potencia a una colectividad política. Por supuesto, no es un lo que quiero decir que no es solo cuestión de números, es cuestión de presencia en el territorio, y eso, para mi visión de país, es muy importante. Ya sea con los intendentes como los legisladores del interior. Con Milei, usted va a solicitar una reunión, va a esperar que la haga. ¿Qué espera de esa relación? No, la relación con Milei tiene que ser la mejor, no por la persona de Yamandú Orsi, de Milei. Somos jefe de Estado, en mi caso voy a ser presidente del Uruguay, y la relación entre Uruguay y Argentina tiene que ser la mejor posible. Y hay que insistir una y otra vez para que eso sea así. He tenido contactos o vínculos por cuestiones muy particulares con gente del equipo, y las señales son muy buenas. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno argentino tiene también necesidad de hablar con Uruguay. Bueno, ahí tenían lo que decía Yamandú Orsi en torno justamente, sobre todo teniendo en cuenta la actividad que va a cumplir hoy en Brasil, que finalmente la reunión se hizo hoy, ayer iba a irse de mañana, después tenía la agenda con los colorados y con el embajador de China. Se dijo que se tenía que hacer una nota rápida, esa nota que ustedes escuchaban, que no fue muy rápida, porque en realidad duró bastante, que perdía el avión, que se va en avión privado a Brasil, y finalmente la idea es que saliera justamente a esta hora y llegara al vecino país en la mañana para obtener esas dos reuniones con Lula da Silva y con técnicos, y después vuelve rápidamente en ese mismo avión privado al Uruguay. Es una visita relámpago.